sentimiento con tus mentiras. Quebraste a mi corazón con tus falsías. Jurabas todo este tiempo que me querías. Nunca pude imaginar tanta hipocresía. Devuélveme el corazón y sal de mi vida. El tiempo se encargará de curar mis heridas. Ya no hay más explicación y ya todo está claro. Amor, vete de mi lado. Está claro, y yo me quedo aquí.